Wise men said, just walk this way to the dawn of the light. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a jot of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning Angel. Es una canción de los 90 con la agrupación Scorpions de Alemania. La escuchan en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Aquí estamos como siempre, como todas las noches, presentándoles Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3 por Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos y bueno, la primera hora, las primeras dos horas del espacio son baladas así como la canción de Scorpions que acabamos de escuchar o como la canción Open Arms de Journey con la cual abríamos la edición de hoy martes 2 de abril del año 2024. Bueno, ¿y qué sucedió en la música una fecha como esta, 2 de abril? En el año 1977, la agrupación ABBA llega al primer lugar de Inglaterra con su quinto número 1, la canción Knowing Me, Knowing You. Conociéndome, Conociéndote. La canción también alcanzó el top 10 en más de 15 países. ABBA en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Talk about you, all it does is just tear me down.

Una balada de los 80 es Paul Anka, acompañado en los coros por Peter Cetera, Hold Me Till the Morning Comes. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Bueno, ¿qué sucedió en una fecha como esta? 2 de abril, año 1991. Lenny Kravitz estrena su segundo álbum, Mama Said, que incluye It Ain't Over Till It's Over, una petición de reconciliación con su futura ex esposa, la actriz Lisa Bonet. Lenny Kravitz se había casado con Lisa Bonet, la actriz de la comedia The Cosby Show, en 1987, y un año después tuvieron su hija Zoe. El rompimiento se dio por rumores que aseguraban que Lenny Kravitz tenía un romance con Madonna, a quien le abrió los conciertos de su gira y le escribió la canción Justify My Love, además de otros nombres de mujeres, otros romances, que lo conllevó a su separación de Bonet y la inspiración para crear It Ain't Over Till It's Over. Es decir, todavía esto no se acaba. El divorcio de la pareja se concretó en el año 1993. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Aquí está Lenny Kravitz en Estrellas de Medianoche con It Ain't Over Till It's Over, uno de sus primeros éxitos. Here we are, still together. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. Baby, What a Big Surprise, una canción de Peter Cetera con la agrupación Chicago. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, las primeras dos horas. De 11 de la noche a 1 de la madrugada, presentando baladas. Después subimos el ritmo hasta las 3 de la mañana. Estrellas de Medianoche. Y bueno, vamos a ver qué sucedió en una fecha como esta. 2 de abril, año 2013. Hace 11 años. La BBC Radio 2, o la BBC Radio 2, realiza una encuesta entre sus oyentes para encontrar el álbum favorito de todos los tiempos. Los 5 álbumes más importantes, de acuerdo a esta encuesta realizada por BBC Radio 2, fueron... El álbum número 5, el álbum No Angel, con la británica Dido, una cantante nacida en Londres. Este álbum No Angel contiene las canciones Here With Me, Thank You y Hunter. Los 5 álbumes favoritos de los oyentes de BBC Radio 2 en esta encuesta realizada el 2 de abril de 2013, o publicada más exactamente el día 2 de abril de 2013, estableció que el cuarto álbum favorito de los británicos es el álbum The Dark Side of the Moon, que contiene esta canción. Cuarto álbum favorito de los británicos, The Dark Side of the Moon, de la agrupación Pink Floyd. El tercer álbum favorito correspondió al álbum Rio, de Duran Duran, que contiene las canciones Hungry Like the Wolf y Save a Prayer, además de esta canción. Tercer álbum favorito de los británicos oyentes de la BBC Radio 2, de esta encuesta realizada en el año 2013, el álbum Rio Y bueno, esta canción que le da título a dicho álbum es la agrupación Duran Duran. El segundo álbum correspondió a la agrupación King. El segundo álbum entre los favoritos, Hopes and Fears, del grupo King, que contiene, además de esta canción, Somewhere Only We Know, los temas This Is The Last Time y Everybody's Changing. Gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it. Posiblemente a esta encuesta le faltó aclarar que eran también los 5 álbumes más importantes entre los británicos, pero también de artistas británicos, muy seguramente, porque el álbum número 1, el álbum A Rush of Blood to the Head de la agrupación Coldplay, fue el álbum favorito en esta encuesta de la BBC Radio 2, celebrada y publicada el 2 de abril del año 2013. Este álbum, A Rush of Head, o más bien A Rush of Blood to the Head de Coldplay, contiene las canciones In My Place, igualmente The Scientist y la siguiente canción. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está la agrupación Coldplay con el tema incluido en el álbum A Rush of Blood to the Head, el álbum favorito entre los británicos, de acuerdo a la BBC Radio 2, la canción Clocks. Come out.

con Bob Seger and the Silver Bullet Band. Es el tema original del de la canción Turn the Page, que posteriormente, en años más recientes, también hizo su propia anécdotas, versión, la agrupación Metallica. Efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Año 1954, día 2 de abril, de padres de Venezuela y de la isla Antigua, nace el cantante Gregory Abbott en Harlem, Nueva York. Gregory es conocido por su canción Shake You Down del año 1986, la cual fue número 1 en el listado Hot 100 de Billboard y alcanzó el puesto número 6 en listas británicas. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está el cumpleañero Gregory Abbott con Shake You Down. Yes, I do. Now give me just a little been missing you. And you know, it's funny, every time I get to feeling this way, I wish I had you near me. I want to reach out and touch you. I can't stop thinking of the things we do, the way you call me baby when I'm holding you. I shake and I shiver when I know you're near. Then you whisper in my ear. Come on, let me take you down. Well, we'll go all the way to heaven.